Vamos a ganar, vamos a ganar. Y todo el mundo está de pie. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos que vamos, que vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Y todo el mundo está de pie. A jugar, todos a jugar. Hay que dejar la vida en el mundial. Vamos arriba, saltando sin parar. Que este año todos quieren festejar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos que vamos, que vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Y todo el mundo está de pie. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos que vamos, que vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Y todo el mundo está de pie. A jugar, todos a jugar. Hay que dejar la vida.